Ya estamos a 17 minutos de las 10 de la mañana en Radio Centenario. Estamos recibiendo a Nicolás Turón, secretario general de del Sindicato de la Industria del Medicamento. Nicolás, buen día. Buen día, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Bien, gracias por recibir a la 36 esta mañana. Queremos saber la situación que se está viviendo con el laboratorio Libra, que ha generado un conflicto. Ubicanos primero, estamos hablando de un laboratorio nacional. ¿Quiénes son los propietarios? Sí, propietarios uruguayos. Libra tiene la particularidad de que es integrante de la Cámara, la Asociación de Laboratorios Nacionales, y es el presidente hoy actual de la Comisión Directiva de la Cámara. Ajá. Hablamos de Carlos Schergener. Schergener, muy bien. ¿Dónde está ubicado el laboratorio? El laboratorio, en realidad, la ocupación donde se realizó en el día de ayer, está ubicado en Arroyo Grande y Ajá. Sitio Grande. Bien. Pero el laboratorio tiene dos plantas más, una que queda en Pozo Ferino, casi Avenida Italia, y el otro es en Camino Carrasco, que es la expedición. ¿Y cuántos trabajadores ocupa promedialmente? Libras aproximadamente son una plantilla de 130 trabajadores. Aprovechamos para preguntarte, que como secretario general del gremio tendrás un panorama, ¿cuál es la realidad en cuanto a laboratorios nacionales que tenemos en este momento en el país? Nucleados en la Cámara son aproximadamente 24 laboratorios. Ajá. A nivel productivo, de los que no están dentro de la Cámara, habrán 15 más. Y después laboratorios que no producen o que en realidad venden, pero porque la característica de los laboratorios de desarrollo productivo en Uruguay, algunos se especializan en el fazón. O sea, cuando hablamos de fazón, hay laboratorios que, si bien tienen sus productos propios a la venta y los fabrican, también fabrican formas farmacéuticas de otros laboratorios, porque como no tienen plantas productivas, brindan ese servicio de fazón. Pero estaríamos hablando de que tal vez hayan 54 por ahí aproximadamente de plantas productivas acá en Uruguay. Ajá, bien, buen dato. ¿Y cuál es la situación planteada que llevó al conflicto entonces en Libra? Particularmente, en realidad, nosotros como sindicato, que somos un sindicato de estructura única, cuando decimos estructura única es la Asamblea General del Sindicato resuelve. Ajá. La Comisión Directiva ejecuta lo resuelto en la Asamblea General, y como sindicato único tenemos un conflicto generalizado donde las medidas se van unificando, y en este caso, a través del plan de lucha y la profundización de la medida, se empezó un plan de lucha específico en una ocupación en Libra. Eso no quiere decir que no hayan ocupaciones en otros laboratorios. Ajá. Son ocupaciones sopresivas, y no es que haya una particularidad en Libra, sino que está determinado en un plan general de conflicto colectivo por un nuevo convenio colectivo. Ah, bien, es digamos una parte de una lucha global del gremio, entonces. Sí. ¿A qué aspiran en ese nuevo convenio ustedes? Bueno, nosotros venimos reclamando crecimiento de salario real en una industria que a partir de la pandemia se vio beneficiada, y es una realidad ajena al resto de los sectores, que luego, pasada la post-pandemia, siguió en crecimiento de ganancias. Y bueno, nosotros lo que estamos planteando es un crecimiento en el salario real en un convenio a 2 años, si bien la Cámara Empresarial ha planteado un convenio a 3 años. Hoy tenemos planteado un crecimiento de salario real, pero es sumamente insuficiente, y bueno, nosotros aspiramos a un crecimiento que acompase la realidad de la industria. Bien. También hay otros planteos que hacen, por ejemplo, al tema de alimentación de los trabajadores, horas de cuidados. Sí, nosotros estamos como es también reclamando alimentación. Nosotros hicimos un análisis del sector, tenemos aproximadamente el 80% de los laboratorios dan el beneficio de almuerzo o cena, estamos hablando de un plato de comida. Y bueno, como todo convenio colectivo, como toda aspiración de un sindicato, es aquellos trabajadores que no tienen ese beneficio, bueno, levantar ese beneficio y que lo tengan en 100%. Así lo ha determinado los convenios colectivos de la industria. Y bueno, en este caso lo que estamos reivindicando es que que al día de firma del convenio haya implementado un sistema de que tengan todos un almuerzo o una cena a la hora del trabajo. Ese es uno de los beneficios que nosotros queremos plantear. Y el otro es el sistema de cuidado, en el sentido de aquel trabajador o trabajadora que tiene una persona a cargo, un niño menor de edad, bueno, que tenga algunas horas para poder salir para en tema de ir al médico o a una reunión en la escuela, bueno, que tengan la flexibilidad de no pérdida de salario. Bien. ¿Está planteado, siguen las negociaciones, las conversaciones con la patronal? ¿En qué se está? No, la situación es que no había mesa de negociación. El día de ayer, tras la ocupación, el Ministerio de Trabajo, como así lo establece la norma, hizo contacto con el sindicato, y bueno, en el día de hoy se nos va a confirmar tal vez una reunión el día de mañana viernes, para seguir tratando de acercar a las partes. Cuando hablo de acercar a las partes, Ministerio como mediador, acercar tanto al sindicato como a las empresas a buscar un convenio o acuerdos que puedan lograr alcanzar las aspiraciones del sindicato en este sentido de lo que venimos reclamando. En definitiva, hoy el Ministerio nos confirmaría una reunión para mañana viernes. Bien. Nicolás, saliendo de este tema, fuera de que si querés agregar algo, aprovechamos para conversar, para preguntarte, como lo hacemos con distintos gremios, sabiendo que la interna del PIT-CNT se está en un proceso de análisis y, bueno, rumbo a tratar el tema, se supone, en una mesa representativa el 10 de agosto, esto de las posiciones en torno a las propuestas de plebiscitos o consultas o no hacer nada en el tema seguridad social, ¿no? Las dos propuestas de plebiscito, una estrictamente sobre la ley que aprobó el gobierno, la otra que incluye derogar las AFAPs. Yo estoy mirando el acta de la última mesa representativa, donde se plantearon dos mociones y finalmente salió lo de postergar, y no veo ninguna de las posiciones que aparezca. Ah, acá lo veo, sí, ahora lo veo en las votaciones. ¿Qué el gremio ya ha discutido? Esto eran las mociones en torno a postergar, ¿verdad? La decisión. Sí. ¿Ha discutido el tema? ¿Tienen previsto discutirlo? No sé, invitar a los gremios que están un poco impulsando las distintas propuestas para analizarlo. Sí, nosotros como integrante de la mesa representativa, si bien fuimos con una posición de tratar de trabajar en lo que se viene trabajando a nivel del equipo representante de los trabajadores, con las debilidades que han argumentado los compañeros de lo que es la seguridad social, y uno de los problemas que tenemos son las AFAP, ese dinero que va y que no está yendo a los fondos comunes de BPS, con una decisión política en su momento, por allá en el año 1996, sí. Bueno, es un camino que nosotros entendemos que hay que transitarlo y que debemos priorizar siempre la seguridad social como algo universal, solidario y equitativo, y que bueno, que si no tenemos como uruguayos ese aporte concentrado en el BPS, difícil sería aspirar a lo que se debe aspirar. Entonces, en ese sentido, nosotros resolvimos acompañar cualquier propuesta con respecto a la eliminación de la AFAP. Ahora bien, a tu consulta, nosotros obviamente que ante una mesa representativa donde se discute y se resuelve postergar, sí, obviamente que nosotros tenemos que analizar eso y también tomar esos insumos que se dieron, esa discusión que se dio en la mesa representativa, y reevaluar cuál sería el mejor camino. Pero nosotros lo que siempre decimos es que hay que defender la seguridad social, y que para defender la seguridad social, todo mecanismo que concentre los fondos que aportamos los trabajadores, que es el aporte mayoritario que tiene la seguridad social, no así de los aportes de las patronales, debemos concentrar, porque cuanto más recaudo de BPS, mejor se va a poder distribuir esas ganancias para la seguridad social, ni hablar. Bien. Así que por ahí es la discusión que tenemos nosotros. O sea que en principio ustedes veían bien esto que apuntaba al tema de trasladar lo que están recaudando las AFAPs al devolverlo al Estado, al BPS. Sí. Bien. Sí. Bien. Bueno, te agradecemos mucho estos minutos y seguimos esta situación y las medidas, esta lucha que están desarrollando ustedes. Nicolás Turón, muchas gracias. No, gracias a ustedes y estamos en contacto y agradecido por la llamada. Hasta pronto.